Ya estamos comunicados con Flavio González. Flavio González es un empresario turístico, habitante de Uspallata y militante ambiental. Flavio, ¿nos escuchás? Sí, escucho perfectamente. Buen día y muchas gracias por la invitación. Al contrario, muchas gracias a vos por atendernos. Sabemos de la militancia ambiental de muchos vecinos de Uspallata, te incluimos, y además has sido protagonista de hechos que se produjeron el 24 de enero. Vamos a situar a la población. El 25 de enero hubo una manifestación en Uspallata. Yo cuento, presento los datos, por los corregís los, y presentás la situación. El 25 de enero hubo una manifestación en Uspallata contra la minería contaminante. Pero el 24, correcto, que era viernes, sí, se presentaba una cámara minera en Uspallata, algo, entiendo que novedoso, y se generaron lo que los medios llamaron una serie de incidentes por lo que dijeron algunos medios locales, la violencia de los ambientalistas, de los defensores del agua. Por supuesto que esa es una versión que nosotros reputamos como falsa, pero vos fuiste protagonista de ambos hechos, los del 24 y el 25, y queremos que nos cuente, totalmente, Flavio. Bueno, antes que nada, bueno, gracias por invitarme, y bueno, explicarte que Uspallata es una localidad pacífica. Jamás ocurrió un hecho similar. Jamás se cuenta con que la infantería había tirado un disparo al aire para dispersar a nadie. Nunca vimos un arma. Es muy raro, porque vos dirás, bueno, en Uspallata pasa, el índice criminal es cero. No tenemos violencia, no pasa nada. El día en que vos comentás, el día anterior a la marcha, de golpe, sí, quieren inaugurar la cámara de minería, por lo cual tienen todo su derecho. Lo único que se hizo en ese día es decir, bueno, estemos presentes, porque nosotros habíamos llamado a los medios para el día, la marcha posterior que hacíamos, ningún medio, sobre todo los grandes medios, nos respondió ni dijo que iba a cubrir. Entonces, bueno, dijimos, estemos presentes nada más ahí con nuestras banderas por si sale en algún medio y mostramos nuestra posición. Porque, ¿qué es lo que se detecta? Que venía el intendente, que dicho y hecho jamás había visitado, había pisado el Valle de Uspallata, solamente había ido a una fiesta privada en helicóptero en San Alberto, más allá, venía con gente. Y con mucha gente como que a mostrar la inauguración de la cámara minera y de que, bueno, del recibimiento, porque él traía un montón de gente de Uspallata minera, ¿no? De que Uspallata era un pueblo minero, claro, gente que traía de afuera. En un principio no sabíamos qué tipo de gente era. Entonces, bueno, dijimos, estemos presentes, aunque sea. Cuando nos enteramos que son micros de la UOCRA que traen, dijimos, estemos presentes con nuestras banderas, tranquilos, porque sabemos cómo son estos muchachos. Bueno, efectivamente llega el intendente con el oso Tello, que dicen quién es quien movilizaba a esta gente. Son dos micros grandes más dos tráficos, aproximadamente 120 personas de la UOCRA. Nosotros estábamos parados en la esquina de lo que sería Las Heras y Ruta 7, solamente en la puerta del local de un amigo mío, con las banderas, y empiezan, ni bien llega el intendente, va hacia el local este de la inauguración de la minería, y nosotros estábamos ahí en esa esquina con las banderas solamente. En ese instante llega la UOCRA, empiezan a venir hacia donde estamos nosotros. O sea, todavía no había habido ningún incidente ni había empezado ningún acto. Nos empiezan a rodear, lo único que atinamos a hacer es a filmar, ¿no? Todo esto aparte está filmado por muchos ángulos. Nos presentó en filmaciones los bomberos, está filmado por la cámara de seguridad del hotel que está arriba. Nos empiezan a rodear, éramos 7 personas nada más y 120 de la UOCRA. nos empiezan a gritar, nos empiezan a insultar, solamente estábamos filmando, yo filmaba, cuando de golpe una persona me empieza a forcejear a querer robar el teléfono, yo estoy trato de que no lo haga, mientras lo hago, uno me pega fuertemente en la cara, y ahí empieza todo, unos minutos de terror en que se viene toda la UOCRA encima, está todo filmado. Toda la UOCRA encima nuestro, éramos seis, siete personas, no había empezado Flavio, absolutamente nada. hay varias Sí. cuestiones, varias preguntas. Vos saliste con heridas, te produjeron, no sé si el quiebre del tabique o Sí, una me herida. quebraron tengo los huesos propios de la nariz partidos en tres partes. Eso todavía hoy me sigue provocando problemas, muchos problemas respiratorios. Estoy en continuas consultas con otorino. Están viendo si esto no evoluciona de hacerme cirugía. Eso es lo peor de todo. También, bueno, me abrieron toda la parte del labio del lado adentro. Hay golpes en el cuerpo que yo presenté. En la causa está. Policía científica hizo las pruebas, o sea, hay moretones de 20 centímetros de diámetro que en todo el cuerpo, patadas todos lados, o sea, casi fue un rato en el que 6, 7 personas de esta fuerza de choque que trajeron, ¿no? De esta patota que trajeron. Me quisieron matar, porque si no reacciona mi amigo que estaba dentro porque empezaron a golpear también todos los vidrios del local para romperlos. Él sale con un matafuegos y rocía a todos y no me lo saca encima, realmente me matan, porque con seis golpes yo tenía golpes en la, me registraron golpes en la cabeza. Tuve mucha suerte, porque si no me lo sacan, todos los que estaban alrededor dijeron que pensaban que me mataban. Y fue un ataque. O sea, no es que nosotros agredimos, solamente estábamos filmando con los teléfonos. Un ataque. Por Vinieron supuesto, no. directamente. Nos Sí. quedamos con la boca abierta. Te quiero hacer un par de preguntas más, Flavio. Sí. Hubo denuncias de que militantes por el agua, militantes ambientalistas que quisieron llegar a Uspallata fueron detenidos, requisados por la policía, no sé si el viernes o el sábado de los que estamos hablando. En tanto, los colectivos que vos decís de la UOCRA, que Sí, totalmente. incluso hemos visto que en algún lado se ha denunciado, vos nos dirás, se ha denunciado que algún militante de la UOCRA llevaba armas de fuego. Esos colectivos Sí, nosotros las no vimos. fueron Nosotros requisados. las vimos, o sea, nos amenazaban con armas de fuego. Es decir, los Nunca militantes de vimos un arma en UOCRA, un país. los Sí. militantes de UOCRA Sí. llevaban armas de fuego. Sí, Bien. totalmente. Nos amenazaron con eso. Nosotros le explicamos a la policía y los tenemos fotografiados. Y yo lo presenté en la causa, en la fiscalía, de la cual hasta ahora no tengo ni noticias. Otra cuestión, Mostramos la sí. gente tomándose de las armas y amenazándonos. No solo eso, la primera persona que me roba y que me ataca. Yo la identifiqué bien, es la misma persona que ataca a mí, porque no distinguían entre nada. Mi mujer, cuando vio que me estaban haciendo, se pone como escudo humano para que no me maten y le empiezan a pegar a ella. Esta persona que identificamos tanto yo como mi mujer, le decimos dos veces a la policía quién es, que estaba ahí, que seguía haciendo ademanes de que nos iba a matar. A dos policías que le digo, me dicen, yo ahí no me meto ni loco, los policías me dicen, bueno, decime quién, me traen con el jefe del operativo, le digo al operativo, al jefe del operativo, lo ponemos en un local y lo filmamos, señor, usted va a esta persona que identificamos nosotros, que me agredió, que me hizo esto, la va a identificar, la va a detener, va a hacer algo, bueno, sí. Voy con esta persona, el jefe del operativo, que ni siquiera me quiso decir el nombre. Le digo, esta es la persona. Estábamos los tres cara a cara. Bueno, me dice, en un momento salite, porque sí, la gente de la UOCRA ya empezó a rodearnos, otra vez quería atacarnos con ellos, y a pesar de todo, ¿no? Anda, salite, me voy. Y hacen una maniobra terrible, a los 10 minutos me trae a otra persona con la misma remera y la gorra de esta persona cambiada. Y lo y, no era y la lo persona. Vemos todos. No era la persona, la cambiaron. Mm. Evidentemente algunos nos dicen que era un delegado, que era esto, vino y me dice, sí, no, vos no fuiste, mi señora dice, vos no fuiste, inclusive una persona de la Guardia Urbana, que me dijo que me sale como testigo, me dice, yo vi quién era y yo vi que no era él, o sea, ahí tengo, hay 10.000 testigos. Sí, bueno, las maniobras lo denunciamos en la fiscalía, confusión. Todo esto lo denunciamos en la fiscalía, pero bueno, no, ni siquiera deben de haber llamado a declarar al jefe del operativo. Porque vos sospechás, Flavio, que la fiscalía no está actuando acorde a derecho. No sé, yo hago una denuncia clara de lo que me pasa. Hay cosas, o sea, de lo que me pasa, de que estoy viendo armas, de que me fracturan, de que hay lesiones graves, porque es lo que, como denunciamos, lesiones graves, y los únicos dos detenidos es una persona que solamente le pega una trompada al señor Edgardo Vera, pero no lo lesiona, porque en el hospital no declararon ningún tipo de lesión, y otra persona que tenía una rencilla personal con Vera, que eso lo utiliza el gobierno, como se sabe, para decir que nosotros éramos los violentos que quisimos incendiar la oficina. No. Bueno, ahí está introduciendo otro tema sobre el que te quería preguntar, porque ese fue el tema que usaron los medios para tergiversar la noticia y lo que nos estás contando. Se habla de una bomba molotov o un intento de prender fuego el local del señor Vera, que vendría a ser a la sazón un supermercadista, tengo entendido, de Uspallata, pero además presidente de la Cámara Minera. Presidente de la Cámara esta que inauguraba. Exactamente. Sí, sí. ¿Cuál es el tema? Porque según tengo referenciado, serían hechos que son ajenos a la cuestión ambiental. Pero a la está claro, y no sé, eso con entrar en la causa está claro, la persona esta está detenida todavía, no la largan, le están postergando las audiencias, la quieren seguir teniendo detenida, se lo ve a él con un bidón que va y tira, no jamás militó con nosotros en una asamblea ni nada, ni habló de nada de la minería. El señor Vera hizo una denuncia al hijo de él, por la cual el hijo está preso o estuvo preso. Entonces había un tema personal. Este señor, que también dice la misma hija, tiene problemas psiquiátricos y estaba muy, muy, aprovecha la volteada para ir y con un bidón, como lo hace delante de las cámaras, tirarle nafta y prender. No tenía nada que ver con nada, inclusive no iba a haber una protesta tampoco. Lo que se muestra después como una protesta, que la gente protestó, es porque la gente, cuando ven lo que pasa, que nos atacaron de golpe, que nos lastimaron, que me lastimaron a mí, sale el pueblo enardecido, sale porque por primera vez nos está atacando una fuerza ajena a Uspallata, y no lo queremos. Si ellos no están de acuerdo con la minería, ¿qué se sienten a hablar? Que venga el intendente y nos diga, ¿por qué ustedes no están de acuerdo con la minería? Nosotros estamos de acuerdo, nosotros les ofrecemos esto, pero no que venga con 120, porque llegaron con él mucha gente, yo no lo he visto, por eso no lo declaré en la causa, pero mucha gente dice que vio perfectamente que iban los micros encapsulados por la policía, que no les requisaron absolutamente nada, cuando, como vos decís, al otro día en nuestra marcha, a cualquiera que entraba con una bandera, le daban vuelta hasta todo el vehículo. Entonces estamos hablando de un abuso unilateral de autoridad hacia un sector que solamente está pidiendo defender su territorio, y bueno, ya ahí entraríamos. Ese abuso, Flavio, vos lo proyectás a la evolución de la causa judicial. ¿No tenés fe en la causa judicial? Realmente, en la causa judicial yo presenté las fotos de la persona que me agrede. Pero no crees que vaya a pasar nada con eso. Hay gente que sabe hasta dónde está, y ellos saben también quién es. Porque si ellos lo trajeron, Ellos Claro, saben, o claro. sea, esa persona tendría que estar hoy detenida. Sin embargo, está detenido una persona que le pega una trompada a Vera o le pega un golpe a Vera y no lo lesiona. Mientras yo llevo a una persona, la identifico ante el jefe del operativo, y lo dejan ir, porque fue así, lo dejaron ir, me trajeron un perejil. ¿Entiende? ¿Cuánta Entonces, ¿cómo puedo injusticia? confiar en esa causa? Aparte, ¿cómo podemos confiar si la policía no hizo absolutamente nada? O sea, muchos hablan de zona liberada porque mientras nos golpeaban, la policía estaba al costado y no hacía nada. Los únicos que intervinieron y también ayudaron a salvarnos, porque la sacaron a mi mujer de los golpes de la UOCRA, fue la Guardia Urbana. Y si no salía mi amigo con el matafuego, yo no sé si hoy estaba hablando con vos. Entonces, el tema es terrible, es complicado. Por eso se ha tapado terriblemente, se ha querido tapar. Encontraron la excusa de este señor, ¿no? Que le dicen el monstruo, que es el gomero, que quiso incendiar no sé si incendió, tiró un bidón con nafta y prendió fuego, para decir que, bueno, que nosotros quisimos prender fuego, somos ambientalistas, somos terroristas antimineros, violentos y antidemocráticos. Nos tildó así el intendente López, y antidemocráticos, fascistas, nos dijo de todo. Y ahí se ve claro cómo empiezan las cosas, porque está filmado por Coso, yo lo denuncié en la causa, y se puede determinar claro que es toda una mentira lo que están diciendo, porque llegan los micros de la UOCRA con ellos y automáticamente se van a agredirnos. Y a mí me lesionan. Flavio, Nadie me llama, nadie me preguntó cómo estoy, nadie se solidarizó conmigo, estuvieron hablando. Hasta el día de hoy hablan de los, porque aparentemente la nafta, que pobre chico, ¿no? Le cayó un poco en el brazo al nieto de este hombre, solamente le quemó los pelos, porque no hubo lesión en la piel. Yo estaba en el hospital, me estaban atendiendo a mí, cuando también atienden a este chico, y no registra lesión. Se habla de todo eso, y nada, jamás ellos hablaron de mí. claro. Cuando al intendente Lopresti. Nosotros sí queremos tratar el tema, mandarte nuestro abrazo, nuestra solidaridad y nuestra, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer? Y la difusión Sí. de la verdad de lo que ocurre. Un gran abrazo, Flavio, Y muchísimas bueno, gracias. te agradezco y bueno, si alguna vez querés preguntarnos sobre la lucha que estamos teniendo para que esto no ocurra, Por supuesto, también estamos por disponibles, supuesto. porque bueno, hay cosas muy graves que se están haciendo acá, más allá de esto fue, me involucra y calculo que vos me llamaste por eso y por eso es que hablamos de este tema. Para mí, te vuelvo a repetir, es secundario, no me interesa que avance la causa, porque nadie me va a hacer Te absolutamente tomo la nada, no van a palabra, te encontrar. tomo la palabra y hablamos la próxima. ¿Te parece? Porque Muy vamos a bien, te seguir agradezco tratando. mucho. Nos interesa mucho. Quizá este 2025 sea el gran año del cuidado del agua. Así que vamos a tener muchas ocasiones, Flavio. Es más, ya estamos definiendo la fecha de un taller en donde vamos a hablar de todo lo que consideramos nocivo para el medio ambiente, pero es muy nocivo, es muy grave de lo que va a pasar y bueno, te invitaría a que estés porque hay gente que sabe mucho, mucho, que ha leído los impactos ambientales, y yo me incluyo, pues he leído los dos impactos ambientales. Te aviso que son 4.000 hojas que las hacen a propósito como para que uno no las lea, pero las hemos estudiado y bueno, a partir de ahí vamos a hablar. Te tomamos la palabra, vamos a tratar el tema. Un gran abrazo, Bueno, Flavio, Flavio no, no, González. un abrazo para vos. Muchas gracias por darnos la oportunidad porque nadie nos la da. Somos pequeñas voces que nadie escucha. Para eso estamos y vamos a seguir en este camino. Flavio Muchas gracias. González, muchas gracias. Empresario, un ciudadano, un habitante de Uspallata que milita, que cuida el agua, lo que tenemos que hacer cualquiera de nosotros.